Rabia el silencio. Rabia el silencio. El arte es comunicación social, construcción de sentido. Rabia el silencio. Una manera de pintar la realidad. Pajarito pregunto de contento, yo silbo y contesto, chiflidito silbador. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. No hay cuatro vientos. En esta continuidad de Radio al Silencio, después de haber escuchado las interpretaciones de Martín Fedina, representante marplatense en la etapa de Guitarras del Mundo que se desarrollará el viernes en el Teatro Auditorium, en la Sala Piazzolla. Aquí estamos en este espacio de música y filosofía que semanalmente nos encuentra con Juan Lamarche para pensar desde otro lugar la música. ¿Cómo estás, Juan? Entonces, Sebastián, muy bien. Bueno, hoy traigo una samba que tiene letra de Víctor Ledesma y música de los hermanos Ábalos. ¡Qué lindo! Yo en realidad no es que los admiro, tengo devoción por los Ábalos. Devoción. Comenzando porque yo lo conocí a Adolfo, tuve muy buen trato con él, muy buen trato. Y era una persona realmente, bueno, un músico impresionante, impresionante. Tocaba hasta jazz. Y de una humildad tremenda, tremenda. Y bueno, y además admiro a todos los Ábalos, a todos los Ábalos, de punta a punta. Mar del Plata tiene una relación también muy fuerte, ¿no?, con los Ábalos. Sí, sí. Y mucha de la descendencia de Adolfo está aquí en la ciudad, dando clases, tocando. Están acá, exactamente. ¿Sabés que un amigo hace poco estuvo en una juntada que hicieron los Ábalos? Y dice que empiezan a tocar y terminan, pero a las 7 de la mañana. Y están continuamente, armando temas, ¿no? Armando temas, porque son, bueno, todos los hermanos son músicos. Está Irigoyen, Carlos Irigoyen, que es guitarrista formidable, que es el pareja de Nancy, ¿no? Bueno. Voy a leer esta zamba que se llama Juntito al Fogón. Yo no sé qué tendrán estas noches junto al fogón. Un latir, un cantar, retumba en mi corazón. Yo no soy buen cantor, apenitas puedo entonar. Pero sí, la ocasión, no pierdo de guitarrear. Qué interesante esto, ¿no? Porque dice, yo no soy buen cantor, pero es músico, digamos, ¿no? Entonces está preparado para trenzarse en lo que venga. Los quebrachales bañaditos de luna están, y un querer así estoy, no tengo por qué envidiar. Esto me parece interesantísimo, ¿viste? Los quebrachales refieren al trabajo, ¿no? Sí, sí. Al trabajo con el quebracho. El trabajo para esta gente es una fiesta, una celebración. No está esta diferencia entre el trabajo y la diversión, no existe eso. El trabajo mismo es una fiesta. Al caer la oración, cuando el sol ya comienza a entrar, yo me voy al fogón con mi changuita a matear. Siempre voy a Mailín a las fiestas del carnaval. Al volver desde allí, silbando suelo llegar. Bueno, la versión que vamos a escuchar es de Nancy Ábalos. Ah, mirá, qué bueno. Nancy Ábalos, que está radicada en Buenos Aires, ¿no? Pero viene muy seguido. Inclusive, yo una vez hice un homenaje a Adolfo en La Música Piensa, ¿no? Y lo invité al Turco Sanjurjo. El Turco es pariente, en realidad. Claro. Y una de las hijas de Nancy y de él es música y es la que recoge con mayor fidelidad todo este legado de los hermanos Ábalos. Yo tuve la oportunidad de escucharla en una ocasión. Qué interesante que pueda seguir en la descendencia todo lo que han aportado los hermanos Ábalos. Exactamente. Bueno, escúchame Juntito al Fogón, la zamba de Víctor Ledesma, música de los hermanos Ábalos por Nancy Ábalos, con Irigoyen y otros músicos. Yo no sé qué tendrán estas noches junto al fogón, un latín, un cantar. Soy muy cantor, apenitas puedo entonar, pero si la ocasión no pierdo de guitarrear, pero si la ocasión no pierdo de guitarrear. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.